11:45, seguimos en la sintonía de la mañana. Abrimos ahora la página de actualidad local para informarles de actividades que se van a desarrollar en nuestra localidad. Vamos a centrarnos a continuación en los más pequeños, porque vamos a hablarles de los talleres de verano que es organizado por parte de la Ludoteca Municipal Gamonín. A abordar durante los próximos meses, julio y agosto, diferentes talleres, diferentes campamentos, bueno, pues que va a ocupar seguro a los más pequeños de nuestra localidad. Por cierto, hablando de los pequeños de Ubrique, un inciso antes de comenzar con la entrevista, hoy miércoles a las 5 en la programación de tarde de Radio Ubrique, bueno, pues se despide la temporada del Cafelito y lo hace además de una manera muy especial, porque hoy en el Cafelito los protagonistas van a ser los niños, una tertulia infantil que podríamos denominar infantil juvenil, con la participación de pequeños que podrán escuchar a partir de las 5 de la tarde. Pueden conocer la opinión sobre tema de actualidad de los niños ubriqueños. Bueno, pues dicho esto, cerrado ese paréntesis, vamos a centrarnos ahora en las actividades que ha organizado la Ludoteca Municipal para este verano, y para ello hablamos con su responsable, con Carmen Garrón. Carmen, muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues como decíamos, se trata de las actividades de verano. Esto ya es un habitual, ¿verdad? Cada temporada estival, cuando se acerca, ¿no?, esta fecha, se cierra el curso en la Ludoteca Municipal, pero no se cierra la ludoteca, porque en verano también se trabaja, ¿verdad, Carmen? Perdona. Sí, te decía que se cierra el curso en la Ludoteca Municipal, pero que no se cierra la ludoteca porque en verano se sigue trabajando con los talleres. Sí, seguimos, lo que pasamos el horario en vez de tarde a horario de mañana, ya que los niños ya no tienen colegio por la mañana. Uh-huh. Es una manera también de facilitarle un poco la labor a aquellos padres y madres que trabajan y que, bueno, pues ahora se termina el colegio durante estos dos meses. ¿Qué hacemos con los niños? Y bueno, pues una opción, la Ludoteca Municipal, ¿verdad? Sí, además los niños están acostumbrados durante todo el año a seguir una rutina de trabajo y demás. Y llega un momento que al principio muy bien, pero después echan en falta esa rutina. Y también lo agradecen los niños, no solo los padres. Uh-huh. Bueno, pues vamos con el principio. Tengo yo por aquí, en el trístico informativo, que el plazo de inscripción está abierto hasta el 27 de junio, que es hoy. No sé si se amplía en función de cerrar cupo. Sí, en principio no hay ningún taller que esté cerrado, ningún grupo. Entonces ampliamos hasta mañana. Uh-huh. Así que si están interesados en los talleres de los que vamos a informarles a continuación, pues se pueden inscribir, ¿cómo? Acudiendo al ayuntamiento, ¿verdad? Al ayuntamiento, a servicios sociales, y ya le dan curso a la inscripción. Uh-huh. Bueno, vamos a comenzar a informar, si te parece, de los talleres, ¿no? Taller para el mes de julio, ¿qué tenemos? Pues seguimos en la misma estructura que hemos seguido todos los veranos. Tenemos el taller de julio por la mañana, taller de julio por la tarde y agosto por la mañana. En el taller de julio por la mañana hemos pretendido hacer una especie de recopilación de todos los talleres que hemos estado haciendo a lo largo de otros veranos, como puede ser el de juegos con paracaídas, el de Rico Rico, que era relacionado con la alimentación, juegos pasados por agua, que eran juegos relacionados con el agua, y Reciclandia. Cada semana vamos a dedicar esa semana a uno de estos antiguos talleres. ¿Estos talleres para quién están destinados? Pues como siempre van destinados a niños y niñas en edades comprendidas desde los 4 a los 13 años. Claro, es un grupo bastante amplio, ¿no?, de edad, así que está dividido por días y por horas. Y por edad, sí. Y por edad. El grupo tiene su día y su horario. Uh-huh. Por ejemplo, el de 4 años sería lunes y miércoles de 10 a 12, 5 años martes y jueves de 10 a 12, el de 6-7 sería lunes de 12 a 2, y viernes de 10 a 12. El del grupo de 8 a 9 años sería miércoles y viernes de 12 a 2, y el de los mayores de 10 a 13 años, martes y jueves de 12 a 2. Es el horario de mañana para lo que es el taller de julio, que comprende pues prácticamente todo el mes de julio, ¿no? Sí, desde el 2 al 27 de julio. Donde se desarrollaría en la Ludoteca Municipal, obviamente. Exacto. Por cierto, las instalaciones de la ludoteca son, imagino, que adecuadas para el verano, ¿no? Sí, sí, tiene su no aire acondicionado, pero ventilador, y además es un aula que es muy fresquita, que se reserva del calor, vamos. Claro, eso te iba a decir, porque, por ejemplo, con estos días que estamos teniendo, no vea, ¿no? Sí. También contamos con los patios exteriores del colegio y justamente el patio de atrás están los árboles. Y también hay una gran zona con sombra para poder hacer los juegos de paracaídas y demás. Claro, porque ahora que el centro educativo está cerrado con el curso escolar, pues se puede permitir usar esas instalaciones, ¿no? Sí. Instalaciones del Reina Sofía, que es donde está la ludoteca municipal. Lo que sí que nadie se confunda, yo imagino que los briqueños están ya bastante acostumbrados y conocen cómo funciona la ludoteca, y lo que es una ludoteca no tiene nada que ver con una guardería, solo pueden comprobar con el horario, ¿no? Son un par de horas o así lo que permanecen los niños, no toda la mañana. Claro, el contenido está adaptado a cada grupo de edad, a sus necesidades y a los intereses de los niños y niñas de estas edades. Aunque el tema principal o el centro de interés es el mismo, las actividades y los objetivos son diferentes en función de la edad de estos niños y niñas. Vamos a poner un ejemplo para que nuestros oyentes sepan a qué nos estamos refiriendo. Utilizamos en taller, si te parece, de juegos pasados por agua, que me da a mí la impresión que es el que más aceptación puede tener. Sí, que más les gusta. No, aunque el de cocina de Rico Rico también gusta mucho. Bueno, pues por ejemplo, uno de esos dos. ¿Cómo se adapta según las edades de cada niño? Por ejemplo, en el Rico Rico una de las actividades es la elaboración de una receta. Entonces, dependiendo de la edad del niño, el grado de complejidad de la receta es mayor o menor. También los instrumentos y utensilios a utilizar y demás. Y claro, esto les servirá también después para cuando estén en casa, pues puedan colaborar, ¿no?, en la cocina. En el caso de los juegos pasados por agua, ¿cómo se hace esa diferencia de edades? Pues también reside la diferencia en la complejidad de los juegos. Hay juegos más sencillos, juegos más complejos, aunque la base es la misma, pueden ser juegos cooperativos para que aprendan a cooperar, pero la complejidad de los juegos es diferente. Bueno, pues eso durante la mañana del mes de julio, pero la tarde del mes de julio también están ocupadas a través de la ludoteca municipal, en este caso con el campamento deportivo, que ya también es algo tradicional, ¿no?, dentro de los talleres de verano. Con este taller colabora lo que es el Patronato Municipal de Deporte y lo llevan los monitores del patronato, llevan este taller. Cada año se dedica a un tema diferente y este año como tenemos los Juegos Olímpicos ahí a la vuelta de la esquina, pues el tema principal y central son los Juegos Olímpicos. Pues esto está muy bien porque va a ayudar a comprender a los pequeños cuáles son, bueno, pues los deportes, ¿no?, que se incluyen a lo mejor dentro de celebración de Juegos Olímpicos y en qué consiste, ¿no? Que muchas veces, bueno, pues nos quedamos con los tres o cuatro deportes más conocidos, pero hay muchos más, ¿no? Sí. Una aclaración, que sí. En lugar de realización en el Parque Rafael Alberti, al tratar diferentes deportes de los Juegos Olímpicos, se va a llevar a cabo el taller en diferentes partes, como puede ser la piscina municipal, el campo de fútbol, lo que es el Parque Rafael Alberti, que sería la primera semana, y también las pistas de tenis y pádel. O sea que se va a llevar a cabo en cuatro localizaciones diferentes, sí. Y los padres pues tendrán que llevar, dependiendo de la semana, a un lugar a otro. Sí, eso ya se los comunicará la primera semana los monitores, ya le dirán cómo se va a llevar a cabo y se va a desarrollar el taller. La piscina yo creo que será también el más demandado, ¿no?, el que toca en la piscina. Seguramente. Bueno, pues campamento deportivo, los Juegos Olímpicos, ¿este será cuándo y cuáles son los horarios según las edades? Pues sería del 2 al 31 de julio y los horarios serían, en función de los grupos, el grupo de 4 a 5 años, martes y jueves de 7 a 8, el grupo de 6 a 7 años, martes y jueves de 8 a 9, el grupo de 8 a 9 años, lunes y miércoles de 7 a 8 y el de los más mayores, lunes y miércoles de 8 a 9. En este caso el horario un poco más tarde, ¿no?, también. Sí. Pues claro, con la calor y demás, no es conveniente demasiado temprano. Demasiado temprano. Te quería preguntar, porque, por ejemplo, es todo el mes de julio, una hora a la semana, en el caso del campamento deportivo, en el caso de los talleres de la ludoteca, serían dos horas por la mañana durante todo el mes de julio. ¿Qué pasa con aquello? Serían 4 horas, porque son 2 días. Ah, vale. 2 horas cada día. Eso te quería preguntar, porque ¿qué pasa con aquellos niños, por ejemplo, que una semana deciden que se van de vacaciones con los padres? ¿Se pueden inscribir y faltar esa semana o aquí problema? Sí, no hay problema. Avisándoselo al monitor de campamento deportivo, o a mí en el caso de hoy jugamos, no hay problema. Claro, lo digo porque a lo mejor hay muchos pequeños que, bueno, pues se van con sus familias de vacaciones y los padres pueden pensar, bueno, pues a lo mejor para 3 semanas no hay opción, ¿no?, de inscribirse, pero sí que puede ocurrir, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues tenemos el mes de julio con los diferentes talleres, la realización de esos 4 talleres que se han venido realizando durante estos últimos años en la ludoteca municipal, del 2 al 27 de julio, por la mañana y por la tarde el campamento deportivo sobre los Juegos Olímpicos con los monitores del Patronato Municipal de Deporte, que se lleva a cabo en estas diferentes ubicaciones, en el Parque Rafael Alberti, la piscina, en el campo de fútbol y las pistas de pádel y tenis. Pero en el mes de agosto también tenemos talleres. Sí, el taller de agosto, que es por la mañana, se denomina multitaller y en el que se hace de todo un poquito, manualidades, juego, talleres monográficos, de todo un poco. ¿Este taller, el mes de agosto, suele ser demandado por los padres para los niños? Depende del año. Hay años que tiene mayor número de afluencia y otros menos, en función de las vacaciones de los padres. Aunque claro, siempre ofertamos esa posibilidad para las personas que no tienen otras opciones de vacaciones y demás. Este sería tan solo en horario de mañana, ¿no? Sí, solamente por la mañana. ¿Lo comentamos cuáles son los grupos y los horarios? Sí, iría comprendido la fecha desde el 30 de julio al 30 de agosto y los horarios serían los grupos de 4 a 5 años, lunes y miércoles, de 10 a 12, 6-7, martes y jueves, de 10 a 12, 8-9, lunes y miércoles, de 12 a 2, y 10-13, martes y jueves, de 12 a 2. Los horarios para ese taller de agosto, multitaller, que se denomina en la ludoteca municipal del 30 de julio al 30 de agosto. Como en otras ocasiones también, los talleres tienen un coste, pero es casi simbólico, ¿no? Sí, sí, en función del número de talleres tiene un precio. Si es un taller serían 3 euros, si son 2 talleres 5, si son 3 talleres serían 7. Y para inscribirse, bueno, pues simplemente hay que dar unos cuantos datos básicos de identificación y entrar dentro de esa edad, ¿no?, de 4 a 13 años. Sí. Que es el grupo de edad en el que se centra la ludoteca municipal. Ludoteca con los talleres de verano para los próximos meses, el mes de julio y agosto en esa localidad. Ludoteca también que cerraba, por tanto, en el mes de junio, lo que ha sido este curso 2011-2012. Te quería preguntar cómo ha marchado. Pues la verdad que muy bien, que nos hemos divertido mucho, hemos aprendido mucho y hemos pasado unos buenos ratos. ¿Cuántos niños han pasado por la ludoteca este año? Pues cerca de unos 60, 70 más o menos. ¿De todas las edades, imagino? Sí, de todas las edades. ¿O hay a lo mejor más afluencia de una determinada edad? Casi siempre suele haber más de los más pequeños. Conforme va avanzando las edades, parece que cuesta un poquillo más, sobre todo los mayores de 10 a 13 años. También tenemos una base de niños y niñas que se han ido apuntando desde pequeños que continúan con la ludoteca. O sea, niños que están acostumbrados a ir a la ludoteca y que ya a lo mejor se los piden hasta sus padres, ¿no?, ir a la ludoteca. Sí. Tenemos el grupo de 8 o 9 años, que la mayoría son niños que están apuntados desde los 4 años, niños y niñas. Vamos, que tú los conoces ya como si fueran de la familia, ¿no? Como si fueran míos. Bueno, pues es ese balance también de lo que ha sido el curso escolar en la ludoteca. Te pregunto por la participación, pero también te pregunto por las infraestructuras, por cómo marcha todo lo que es el servicio de la ludoteca municipal en nuestra localidad. El local sigue siendo el mismo, pero en estos últimos tiempos hemos estado renovando material, tanto lúdico como deportivo. Que hacía falta, ¿no? Mejorando, sí. No lo digo porque siempre que hablamos de organismos, instituciones públicas y demás, pues siempre nos vemos afectados, nosotros nos incluimos también por el tema de la situación económica y a veces, bueno, pues parece que es un poco más complicado, ¿no?, seguir prestando los mismos servicios que antes con a lo mejor menos recursos. Yo no sé si ese es vuestro caso o no ha sido así. Sí, más o menos igual, tú sabes, los recortes y demás tampoco nos ayudan a poder aumentar el material en mucho, pero vamos haciendo lo que podemos. También muchos niños que tienen juegos en casa y juguetes que ya no utilizan, lo llevan a la ludoteca y lo reciclamos, uh-huh. Y así vamos intentando renovar material. La verdad es que es una opción bastante buena, porque hoy en día prácticamente los niños tienen de todo, lo que se suele decir, ¿no? Los niños tienen de todo en casa. Y bueno, pues si hay algo que no usan y lo llevan a la ludoteca, pues mejor para los que no tienen ese juguete, por ejemplo. Claro. Pues es otra opción también a tener en cuenta para poder utilizar ese material. Carmen, nos vamos a quedar aquí, no sé si para completar, como todavía me decías que no están cubiertas las plazas, ¿no? Pues eso, animar a la gente que es una buena oportunidad, que no, que el precio es algo simbólico, y que les ayuda a los niños a estar entretenidos y aprender en esto, en estas vacaciones. Porque el máximo cupo por grupo, ¿cuál es? Son de 20, 20 niños por grupo, 20 niños, niñas por grupo. Uh-huh. Sí, ya son bastantes, ¿no? Sí, sí. Ya con eso tenéis bastante. O 20 niños de edades de 4 años, no vea. Sí, el problema es que las instalaciones no nos permiten aumentar el número de niños. Uh-huh. Claro. De todas maneras, hay bastante grupo de edades, ¿no? Y está ahí el cubo cubierto. A lo mejor se cubren algunas edades, en otras no tanto, así que por ahí se va complementando, ¿verdad? Sí, claro que sí. Bueno, pues talleres para el mes de julio, talleres para el mes de agosto y ese campamento deportivo, los Juegos Olímpicos, también durante todas las tardes del mes de julio, que se va a desarrollar a través de la Ludoteca Municipal Gamonín en nuestra localidad. Recuerden que se pueden inscribir hoy y mañana como último plazo en el Ayuntamiento de Ubrique. La inscripción tiene ese coste simbólico de 3 euros si se inscribe en un taller, hasta 7 euros si se inscriben en los tres talleres. Con todos estos datos nos quedamos. Carmen Garrón, responsable de la Ludoteca, muchas gracias por informarnos como siempre. A ti. Buenas tardes.